Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, esta producción semanal de las radios comunitarias de Argentina, este programa con el que semana a semana intentamos ir un poquito más allá de las noticias, más allá del día a día, tratando de rescatar historias, alegrías, la cultura popular y también las cosas buenas que se construyen en distintos puntos del país a pesar de todo. Y sí, ya sé, no soy Ernesto Rega, che, soy Pepe Frutos. Y como Ernesto lo tenemos en un encuentro de corresponsales populares que se está haciendo en Asunción, en Paraguay, estamos acá junto a Cristian Torres, ahí en la consola, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Y me tocó el programa 101 de este Expreso. La semana pasada festejamos los 100 programas y hoy arrancamos con la segunda centena ya de esta producción en red. ¿Y qué vamos a tener en el programa de hoy? Historias, como siempre, como una que nos llega desde nuestra Patagonia. ¿Sabían que en Viedma, en la capital de Río Negro, hay una celebración incaica? Sí, una celebración incaica, aunque los incas no habitaron ni por asomo en esa zona de nuestro país. También vamos a volver a hablar de la tierra. En este caso, conocemos la situación de los campesinos de Formosa. ¿La soja tiene algo que ver con los campesinos? Y también vamos a hablar del fútbol, de este fútbol que va a estar por televisión abierta, al menos en la capital del país, y en forma gratuita para una gran parte de la población de nuestro país. Para el cierre tenemos una historia para rescatar, la historia de Cucharones de la Calle. Después les contamos más. Así comienza el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Oye, ¿y ahora cómo era? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va, che? ¿Qué novedades? ¿Qué se cuenta? ¡Gaucho Frutos! ¿Qué me cuenta? ¡Prepárese la picada! ¡Que ya no hay que garpar nada para mirar los partidos! A Clarín y TIC, mi pésame más sentido. ¡Qué lindo fin de semana que nos vamos a pasar! No tener que gatillar para ver el campeonato, ni bancarse Domingol, las tribunas y el relato. Pero ahora que me acuerdo, yo no engancho Canal 7. Mucha lluvia se le mete a la señal estatal. O sea que va a ser gratis, pero solo en Capital. Los muchachos de Clarín están un poco calientes. Resulta que de repente descubrieron la pobreza y en el diario y en la tele te taladran la cabeza. Nos taladran la cabeza para tratar de convencernos de que está mal que el gobierno con la AFA esté de socio, sobre todo porque a ellos los dejó sin el negocio. Con la patronal del campo siguen juntos de la mano. De Ángel, el entrerriano, sigue siendo la estrellita, y a donde va el personaje, la cámara le habilitan. Y los obreros rurales de Río Negro y Neuquén, aumento piden también y un poquito de pantalla. ¿Por qué no lo saca al aire el monopolio canalla? ¿No será porque el reclamo es a la mesa de enlace que los otarios se hacen los muchachos de TN? La explotación ruralista, exhibir no les conviene. Y aguante los funcionarios que no cumplen sus funciones. Dejen nomás, no controlen y no den seguridad, que aunque haya una tragedia, igual los van a zafar, como hizo el tribunal del juicio por Cromañón, que a Chaván lo condenó, al manager y al taquero, pero a las dos funcionarias 2 años nomás les dieron. Ibarra, que ni siquiera estuvo como acusado, ni en el banquillo sentado, igual que sus subalternos. Pero si apenas Aníbal era el jefe de gobierno. Farco Satelital. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las familias campesinas quieren seguir viviendo en el campo. Decisión que se vuelve compleja cuando el sistema político los deja de lado y prefiere a las grandes empresas para el desarrollo a costa de la vida de las familias campesinas. Mi nombre es Teodoro Fernández, soy de Formosa, de la localidad de Pirané. La situación de emergencia es grave en la provincia. O sea, estamos pasando una situación muy difícil, principalmente los pequeños agricultores. La segunda vez que estamos perdiendo todas las producciones, se están muriendo muchos animales, más todavía a los que tienen menos. Y la respuesta del gobierno es muy insatisfactoria, se puede decir. Desde el gobierno de Formosa se habla del plan estratégico Formosa 2015, que traerá mayor desarrollo a la provincia en manos del nuevo hombre formoseño. Un desarrollo planteado desde los grupos empresarios, desde inversiones extranjeras que cada vez se hacen más presentes en la provincia y que van teniendo mayores oportunidades para explotar la tierra. Traducido quiere decir concentración de agronegocios, mayor contaminación ambiental, expulsión del campesinado. Tomás Palau es sociólogo, docente de la Universidad de Formosa, parte del equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y hace más de 30 años que trabaja con el sector campesino y explica qué pasa con la tierra. Las tierras adjudicadas a grandes propietarios o incluso empresas y desalojando a los campesinos en cantidades de colonias en prácticamente todos los distritos de la provincia, que se están vaciando primero de gente joven y después ya de los padres, los mayores que no pueden resistir, que salen forzados, digamos, por esta situación o que directamente por litigio jurídico sobre la tierra son expulsados. El algodón fue por décadas el cultivo más sustentable para los campesinos. De él depende la mayor parte de su economía familiar. Pero desde el año pasado, las campañas algodoneras fueron dejando poco rinde y varias deudas. Inclusive con las sequías, se perdió mucha producción de autoconsumo y perjudicó la cría de animales, que es lo que cierra el círculo de la economía familiar campesina. Las organizaciones campesinas pidieron una ayuda para poder paliar esta situación crítica. Aldo Martínez, campesino de Estanislao del Campo, cuenta qué respuesta tuvieron ante este pedido. La respuesta que tuvimos son unos planes para los productores que no tienen ningún beneficio, ningún plan de jefe de hogar, ni ningún madre de siete hijos en la familia. 250 pesos por 3 meses nos dan de la Secretaría de Trabajo, y yo creo que eso no es nada. Nosotros necesitamos, para la gente que realmente vive en el campo, que está sufriendo en el campo en estos momentos, que se lo apoye para volver a empezar, porque nadie quedó con nada. Las familias campesinas quieren seguir viviendo en el campo, decisión que tiene sus desafíos y sus luchas dentro de un escenario poco favorable. El peor de los frentes es el desánimo. La mejor de las fortalezas es la unión de los que quieren ser escuchados y pelean por un modelo de desarrollo con justicia que haga un campo con campesinos que trabajan y progresan. El campo es el que está en conflicto, ese campo que sufre, que es explotado, que es marginado. Pero las consecuencias que sufre el campo también se las sufre en la ciudad, porque cuando el campo no trabaja en la ciudad hay escasez. Entonces yo creo que el campo tiene que trabajar con la gente de la ciudad, llevar la concientización y lo que es nuestro problema, la falta de escucha del gobierno, y que la ciudad también se interese por conocer cómo vive y cómo palpita ese campo, que reclamamos porque sabemos que nuestros derechos son explotados, avasallados, y a decirle a la gente, a los productores principalmente, que no bajen los brazos, sigan luchando y buscando una vida mejor para no abandonar el campo, seguir viviendo dignamente en el campo, y principalmente que nuestros hijos sigan en el campo. Para el Expreso Farco, Doris Ramos, del Instituto de Cultura Popular. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. Viedma, capital de Río Negro. El portal de la Patagonia, dicen los avisos turísticos y también algunos pobladores orgullosos. Estepa patagónica que rodea a una ciudad histórica por haber sido durante mucho tiempo el asentamiento blanco más austral del continente. Cualquiera podría preguntarse, ¿qué relación puede tener este lugar en la Patagonia Norte con una celebración ancestral inca y con la música andina? Pero seguramente, cualquiera que haya pasado por Viedma en agosto sabría muy bien qué responder. Hace ya 22 años, la Asociación Inti Boliviano de Viedma comenzó a celebrar aquí el Inti Raymi, ceremonia ancestral de los pueblos andinos. Pero a más de 2.000 kilómetros de sus orígenes inca, por supuesto, la fiesta del sol se adapta a las necesidades y posibilidades. La síntesis de este festejo son 2 días de encuentro musical en Viedma. Este fundamentalmente es un encuentro de música, de músicos de la Patagonia. Vienen hermanos desde Buenos Aires hacia el sur. Y la idea es juntarnos, fomentar y contarles a la gente que la música es el idioma que nos entendemos todos y fundamentalmente los pueblos del altiplano. Y hacemos ese ritmo fundamentalmente. Gualberto Arcequispe, presidente de la Asociación Inti Boliviano en Viedma. Creo que cada persona que se desplaza, va de un lugar a otro, va con un bagaje de sus cosas, ¿no? De sus vivencias, de sus costumbres, de sus cosas, de sus pueblos. Y nosotros no podíamos ser ajenos a eso. Y cuando llegamos a Viedma, se nos juntan muchas cosas. Pero hemos encontrado, para nosotros, importante el mes de agosto, porque es el mes de la tierra, el mes de la siembra, el mes donde todo uno puede pedir permiso a la tierra y sembrar y todo nace. Ese mes tan importante, bueno, hemos juntado todos hechos que suceden en nuestros pueblos del altiplano, lo hemos llevado a agosto. En el mes de agosto hay muchas actividades y se sintetiza en un Inti Raymi, que es una fiesta del sol. Además de disfrutar como espectadores de esta tradicional fiesta, este año quisimos compartir algo de su cotidianidad con los músicos y bailarines que participan de este Inti Raymi y conviven en Viedma durante algunos días. Escuchamos a Félix Cárdenas, ballet de música andina América Morena. América Morena es un ballet andino. Más que todo bolivianos, nacimos acá en Viedma hace 19 años, fue nuestro primer debut, ¿no?, en el Inti Raymi, y de ahí en más vamos mostrando lo que es la cultura andina en Buenos Aires, en la Argentina y en el exterior. Ajá. Trabajamos con hijos de bolivianos, con gente boliviana y gente de este país. Y conversamos también con David, uno de los más jóvenes integrantes del ballet. Yo estoy en el grupo hace, van a ser 3 años. La verdad que es muy lindo sentir, compartir, también recuperar poco a poco la identidad, porque muchos de los chicos estamos muchos años, o nacimos o estamos, pero nuestras raíces son andinas, son bolivianas, y en el grupo es donde realmente puedes sentir y compartir esas cosas, ¿no?, esos sentimientos con otros chicos también y con gente también más grande o más joven también. Y América Morena me sirvió mucho para recuperar eso, ¿no? No solo hacer importantes amigos y conocer más lo que es la cultura, sino para también recuperar mi identidad y mis raíces. En Argentina viven actualmente 1.5 millones de bolivianas y bolivianos. en la Patagonia, llegan a 100.000. Por eso, desde hace un año, en Viedma está la sede del consulado de Bolivia en la Patagonia. Juan Carlos Espinosa Quintanilla, cónsul de Bolivia en la Patagonia, explica cuáles son las características de las familias bolivianas que migran hasta este rincón del sur. En todo caso, aquí ir viendo que la migración, lamentablemente, a la Patagonia ha comenzado como aproximadamente hace 30 años. Donde han sido los primeros compatriotas que han llegado. A partir de esa situación, es todo la primera característica, si vale el término, de esta migración, que es una migración efectiva y que se consolida en el lugar. Y si tendríamos que ir hablando de promedios, yo creo que el promedio que prevalece fundamentalmente es el promedio familiar, es decir, que familias íntegras que se han venido acá a trabajar y que tienen hijos que oscilan entre los 21 años hasta los 2 años, un año, que lógicamente ya son argentinos o una segunda generación, digamos. Lo que estamos escuchando en la cortina es parte de la presentación en vivo durante el Inti Raymi 2009 del grupo Sonoridad Andina, un grupo de niñas, niños y jóvenes del barrio Guido e Inalauken de Viedma que, soplando sus sikus, apuestan a la integración comunitaria y a la exploración de sus identidades. Y de esta manera termina el recorrido de este expreso por Viedma y por las culturas andinas. Informó Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Fútbol. Fútbol. Las corporaciones, que las hay, porque son económicas, o porque pueden ser de carácter hasta cultural también, lo importante es que no se vuelvan monopólicas. Porque cuando esas corporaciones se vuelven monopólicas, cuando esas corporaciones pretenden adueñarse de la vida, de la opinión, del patrimonio y del honor de los argentinos, vivimos en una sociedad menos democrática, vivimos en una sociedad más extorsiva, más sometida a la presión del qué van a decir o qué me van a poner si digo o hago tal o cual cosa. ¿Y qué me cuentan? El fútbol de primera división ya no es más codificado. Y en muchos lugares, en especial en Buenos Aires, donde llega la señal de Canal 7, se va a poder ver en forma gratuita. Y claro, sobre el tema se dice mucho, pero hay que tener cuidado porque si mirás TN o escuchás Radio Mitre o cualquier medio del Grupo Clarín, que son los que se quedaron sin el negocio, este fabuloso negocio del fútbol, van a decir de todo, que el gobierno no atiende la pobreza y se ocupa del fútbol, que el fútbol no va a ser gratis, sino que lo vamos a pagar todos porque el Estado va a poner la plata. Primero hay que aclarar que gratis para todos por ahora no va a ser, porque en los lugares donde no está llegando Canal 7, que son muchas ciudades del interior, no se va a poder ver y seguro que va a ser necesario estar abonado al cable. Ni hablar de los lugares donde no hay ni cable, ni televisión abierta, ni nada. El convenio dice que el gobierno se asocia con la AFA en este negocio. Es cierto, el Estado va a poner los primeros 100 millones de pesos, pero dicen que esperan recuperarlo y que no solo no va a tener costo, sino que va a dar ganancias para el Estado. Claro, habrá que ver qué pasa, si es cierto, si se da o no se da. Pero más allá de lo que todos podamos dudar, más allá del miedito que genera que te asocies con un tipo como Grondona o con tantos dirigentes que funden clubes, lo cierto es que quedó demostrado que no todo lo que parece que no es siempre no. O alguien creía que el fútbol iba a dejar alguna vez de ser codificado. Y esto tiene que ver también con algo que desde las radios comunitarias y desde muchas organizaciones venimos reclamando. Una nueva ley de radiodifusión, una ley que impida que cosas como las que pasaban con el fútbol sigan existiendo, que impida que sean solo los que tienen plata los que puedan tener acceso a ver lo que es de todos, como el fútbol. es cada vez más necesario eso. Aunque no te guste el fútbol y aunque no te guste este gobierno, es muy importante que un grupo empresario como Clarín y que ningún otro grupo tenga más poder que todos nosotros juntos. La comunicación no te da de comer, pero te ayuda a entender lo que pasa. Y si solo tenés la versión de los mismos de siempre, estás en inferioridad de condiciones. Por eso, entre muchos otros motivos, decimos que ya es hora de tener una nueva ley de radiodifusión. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo también quiero hablar. ¿Y cuántas cosas nos abruman todos los días, no? ¿Y a cuántas cosas nos acostumbramos todos los días? Es difícil no acostumbrarse, pero hay personas que día a día no se acostumbran y tratan de ayudar solidariamente. Claro, en lugar de caridad, solidaridad. En lugar de dádiva, dignidad. Conozcamos la historia de Cucharones de la Calle, con Gabriel Barrios, desde la FM Compartiendo de Quilmes. Esto es realmente a pulmón, 100% a pulmón. Y mismo con las donaciones. Nosotros no damos lo que nos sobra. Te da ganas de llorar y te da muchas más fuerzas para estar el otro sábado ahí otra vez. La verdad recibimos muchísimo afecto. Por ejemplo, uno que se paró, hizo una ronda y organizó una oración. La luna se va escondiendo, algunos ya están volviendo. Las caras desvanecidas, el frío azota en la ciudad. Cucharones de la Calle es una asociación civil que trabaja socialmente alimentando, conteniendo y escuchando a personas de la calle y en situación de calle en la zona del Palacio de Tribunales. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. Claro, uno se puede acostumbrar a un montón de cosas dentro de su vida cotidiana, pero hay cosas que chocan mucho y son este tipo de cosas. La gente en la calle padeciendo mucho frío, padeciendo el hambre, viviendo de una manera indigna, ¿no? Digamos que nuestro objetivo, además de esto, de darles de comer, es brindarles dignidad a las personas. Devolverles que pierdan esa mirada que pesa, esa uh-huh. mirada que claro. muchas veces no está, que quedan relegados. O que pierdan la costumbre, seguramente, claro. a ser rechazados, ¿no? Nosotros queremos ser esa mano amiga que muchas veces no está. Del oído que escucha. Y todos pasan y nadie mira. ¿Por qué estaremos tan acostumbrados a ver el hambre de nuestros hermanos? Pero no voy a hacerme el comunista, ni lo publiques en tu revista. Pero el olfato no me falla y no da para más. El hambre no se calla. Parece mentira, mi amigo. Nosotros tenemos un lema dentro de Cucharones que es dignificar y humanizar. Creo que eso es lo más importante para nosotros, devolverle la dignidad a las personas, devolverles la mirada humana, que dejen de sentirse subhumanos o menospreciados. Creo que eso es lo más importante para nosotros, el volver a hablar en palabras mayúsculas de lo que es la igualdad y la dignidad entre las personas, la solidaridad que nosotros estamos viendo en los compañeros que tenemos trabajando con nosotros. Realmente es inmensa y creemos que hay muchas personas también que están en la misma condición de nosotros, de poder salir un sábado, dejar un día de la semana a prestarle un oído o una mano a un amigo que está en la calle. Si nosotros tenemos que hacer este trabajo es porque hay alguien que no está cumpliendo con el suyo. Parece mentira, mi amigo. Pues yo siempre escucho que, y no solo con la gente de situación de calle, o sea, con los pibes con problemas de adicción, con muchas cosas que dicen, no, pero lo tenés que reinsertar en la sociedad. No, ese pibe es parte de la sociedad. Y esta gente que está tirada en la vereda es parte de la sociedad. Yo debo confesar que se potenció mucho, muchísimo más desde que estoy haciendo este laburo, que veo que la gente va caminando y realmente no lo ven. es como si fuera un paisaje más, es una puerta más de la vereda. No registra, o sea, tiene un nene de 3 años en los brazos de una madre llorando de hambre y no lo registra. O sea, es impresionante cómo la gente lo ha llegado a incorporar al nivel de que no se dan cuenta. Un tipo totalmente sucio, lastimado, no importa, la gente no asimila eso. O que tampoco quieren prestarle atención, porque también ves a los pibes en el subte tratando de hacer malabares o haciendo algo para conseguir una moneda para llegar a la casa, y cuando terminan ni siquiera brindarles un aplauso por lo que hicieron. No te digo que le des una moneda si no la tenés o no querés, uh-huh. Pero aunque sea aplaudirle y decirle que le estuviste prestando atención medio segundo a lo que hizo, eso es lo que duele. O chicos que te quieren dar la mano, o sea, por eso yo creo que es hacer visible lo que ya está. Es muy común que organizaciones de estas características que trabajan socialmente encuentren piedras en el camino. En vez de decirnos no puedo seguir más, nos incentiva a ir cada vez más y hacer más, a buscar más gente que nos ayude, a buscar más donaciones, a buscar, porque al contrario, cada vez que nos encontramos con una piedra en el camino, para nosotros es el incentivo más grande para poder lograr algo mejor. Y aparte, al principio nos pusimos muy en claro que era David contra Goliat, ¿no? Sí. O sea, la sociedad te lleva, te lleva al no te metas, al no lo veas, al no participes, al no te haga cargo. Nos ha pasado de gente que se te acerca, gente de la calle, o sea, gente de la calle, gente que está común, que te dice, che, mirá, tengan cuidado porque esta gente seguramente está robando. Entonces, estamos peleando contra una piedra muy grande. Beatriz Doino, David Santo André y Mauro Márquez no son cucharones de la calle, son cucharones del corazón. Nos titularon cucharones del corazón, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Cucharón de la calle. No, cucharón, ustedes son cucharón del corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. No hay tiempo de más, no hay tiempo de más. Una hora es fatal, un minuto igual. Y se terminó este expreso, se terminó el expreso Farco número 101. Estuvimos intentando reemplazar de la mejor manera a nuestro compañero Ernesto Rega, que está, como les contábamos, en un encuentro de corresponsales latinoamericanos en Asunción, en Paraguay. Antes de despedirnos, queremos saludar muy especialmente a dos radios históricas, dos radios comunitarias históricas de Argentina. Primero, a La Ranchada de Córdoba, que esta semana estuvieron cumpliendo 20 años, y también a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, que estuvieron cumpliendo 21 años de historia ya. Un saludo para La Ranchada y para Aire Libre. Los invitamos a escribirnos, a enviarnos sus sugerencias, sus opiniones para este Expreso Farco a centrosatelital@farco.org.ar. Allí esperamos sus mensajes. Y con este Expreso nos despedimos hasta la próxima semana. Que la pasen bien. Nos reencontramos. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.